que me siento orgulloso de todos aquellos argentinos que están esperando, ansiosos, que esta ley no prospere, que este proyecto no sea aprobado, que tienen la angustia que tenemos todos los que estamos rogando que reflexionen aquellos que quieren retroceder, aquellos que nos quieren entregar a las manos de estos buitres, a las manos de las corporaciones, a las manos de los intereses más oscuros que históricamente nos llevaron al ocaso en nuestro país. Quiero decirles a todos también que me siento orgulloso, y lo grito para quien quiera oírlo, de Néstor Kirchner y de la conducción estratégica de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, compañeros, que nos enseñaron el camino de cómo se desendeudaba el país, cómo había que gobernar el país, cómo se podía gobernar sin dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y muchos de los que acompañaron ese proceso y además lo defendieron y lo hacían con mucha fortaleza, presentándose en los medios de comunicaciones como los grandes defensores de este proceso que llevó a lo más alto las banderas que defendemos los peronistas, que es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Hoy muchos nos han traicionado y están sentados aquí en este recinto. Se juega mucho, compañeros, esta noche. Se juega mucho, señores diputados, señor presidente. Como diputado de la provincia de Río Negro, quiero decirle a los rionegrinos y alertarlos que este proyecto de ley por la que se deroga la ley de pago soberano, la ley Cerrojo, y se vuelve a autorizar endeudamiento a nuestro país, es un acto de gravedad inusitada, que es una de las mayores estafas que ha sufrido o que va a sufrir la historia de un país emergente, por varios motivos. Voy a destacar dos. Primero, porque los buitres dejan sentado en el concierto de las naciones que pueden ponernos de rodillas, que pueden poner a los estados, al país, al pueblo de rodillas. Y en segundo lugar, señor presidente, que al aceptar pagar esos siderales gastos legales de los fondos, propicia nuevos reclamos, incentiva, motiva a que los lobistas, los que son generadores de maniobras extorsivas, se sientan tentados a hacerlo sistemáticamente, señor presidente. Y para descifrar hacia dónde vamos con este tipo de medidas, con estas leyes, tenemos que descifrar quiénes son, además del presidente de la nación, quiénes están detrás de estas medidas. ¿Y quiénes están detrás de estas medidas, señor presidente? No hay que ser muy avispado para darse cuenta cuáles son los intereses. Los exgerentes de la JP Morgan, que es la institución que fue condenada por la mayor estafa en la historia de los mercados internacionales en la crisis del 2008. Bradgate. Los exgerentes de bancos acusados de lavado de activos, como el HSBC, están allí en este gobierno. Están detrás de estas maniobras. Los funcionarios que reciben miles de dólares de Paul Singer para financiar oscuros intereses de fundaciones creadas ad hoc. Ellos están detrás de estos intereses y juegan de locales esta noche aquí en el Congreso de la Nación, señor presidente. Había un filósofo alemán que decía que la historia se repite, que se presenta como tragedia, pero se repite como farsa. Y se repite como farsa, y creo, señor presidente, que estamos en ese camino, recordando el 2000, 2001, la ley Banelco, aquellos oscuros negociados que nos dieron vergüenza, de muchos senadores que hoy no pueden caminar por las calles por el desprestigio que tienen, independientemente de la sanción judicial, penal o no. Hablaban de la racionalidad, hablaban de la gobernabilidad. Si agarramos los textuales de esos debates, vamos a descubrir prácticamente que estamos en un debate similar al de esta noche, prácticamente copiar y pegar. Son los fundamentos que da el oficialismo y que dan ahora los aliados y que nos avergüenza el señor presidente. ¿Cómo terminó ese proceso? ¿Cómo terminó esa historia? Todos lo recuerdan. Está clavado en la memoria, está prendido en nuestra retina. Muerte, desocupación, crisis fenomenal, angustia. La gente pululando por las calles buscando un trabajo desesperada, los aeropuertos llenos, porque se querían ir de nuestro país. Pero no porque se había llevado un proceso o una política en la que la dignidad y la soberanía era una bandera, sino porque se quieren generar las mismas recetas, se quieren aplicar las mismas recetas de entonces, señor presidente. Tenía más cosas para decir, cierro, señor presidente. Les pido, señores diputados, con todo respeto, no seamos responsables de este error histórico. Reflexionen, están a tiempo. Esto es un escándalo. Esta ley nace sucia, nace embarrada, nace corrupta. ¡No más ley Banelco! ¡Basta de los sanguchitos! ¡Vamos por la libertad! ¡Vamos por la soberanía! ¡Gritemos que seamos libres! ¡Lo demás no importa nada, señor presidente! ¡Muchas gracias! Gracias, señor diputado.